Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro, ¿no? Que se nos presentaba, pero bueno, estábamos con nuestra confianza, con el carácter del equipo que está demostrando a lo largo de esta fase regular que hemos demostrado, ¿no? Pero por suerte hemos podido cerrar bien el juego y tener la victoria. ¿Estás conforme con lo que te toca a vos hasta el momento, ganando muchos minutos de juego? Sí, la verdad que sí, muy contento, ¿no? Por el apoyo del cuerpo técnico y de todos mis compañeros, siempre dándome energías y poniéndome pilas. Ayer te tocó un trabajo complicado, porque en el uno contra uno frente a Gutiérrez se fajaron de lo lindo y pudiste hacer un buen trabajo, teniendo en cuenta lo emblemático que es Leo Gutiérrez para la liga. Sí, la verdad que es un jugador con muchísima experiencia, ¿no? Que ha ganado todo en la liga, pero bueno, como decías vos, por suerte hemos podido hacer un buen trabajo frente a mis compañeros también y hemos podido controlarlo. ¿Cómo analizás el momento, el muy buen momento que está atravesando tu equipo? Y bueno, creo que se debe al trabajo que venimos haciendo desde el primer momento, ¿no? Que nos hemos encontrado, se ha armado un lindo equipo, un lindo grupo, que es lo principal, y trabajamos siempre humildemente todos los días. ¿Te ha tocado buenos, o te han tocado buenos entrenadores en la Liga Nacional? ¿Hoy por hoy sentís que el apoyo de Santander es clave para este momento en tu carrera? Sí, la verdad que sí, porque me da muchísima confianza, ¿no? También le agradezco a él y al cuerpo técnico por la confianza, y siempre trato de sumar a los momentos que me toca estar en cancha. Y te ha tocado también atravesar distintos momentos con Kimsa. Este es muy especial, muy particular, porque es un gran arranque. Sí, la verdad que sí, como vos dices, un buen arranque, ¿no? De primera fase, y ahora estar en la final del Super 8, que no es poca cosa. Esperemos coronarlo de la mejor manera y preparar el partido que se viene. ¿Era el objetivo meterse en la final del Super 8? Si bien venían ganando muchos partidos en la liga, ganaron 17 en fila, ¿el objetivo que tenían para este cierre de año era llegar a la final? Sí, la verdad que venimos plamando partido a partido, ¿no? Intentando hacer mejor las cosas, y sabíamos que si vamos por la línea que venimos teniendo, podíamos llegar a la final. Por suerte se ha dado. ¿Qué es lo mejor que entendés vos que hace el equipo para conseguir estos buenos resultados? Y no solamente buenos resultados, sino que además buena química de juego. Y bueno, la verdad que el compañerismo que tiene este equipo, ¿no? Es algo esencial para nosotros. Y después las virtudes de juego que se van dando, ¿no? Corremos muy bien el contraataque, tenemos buenos anotadores y buenos defensores, y un equipo muy versátil. ¿Se siente por momentos la presión, la necesidad de ganar? Todo lo que en definitiva ustedes también han sembrado a partir de los buenos rendimientos en la ansiedad de la gente, ¿lo sienten ustedes o intentan abstraerse del clima que se vive en Santiago afuera? Y bueno, aquí el clima siempre es muy especial, ¿no? Porque el básquet de Santiago se lo vive a full, pero nosotros siempre tranquilos, enfocados para adentro, trabajando partido a partido, como te venía diciendo, y tratando de hacer mejor cada partido las cosas. Gracias, Gabriel, felicitaciones, estás teniendo una muy buena temporada. Bueno, muchas gracias a vos.